Adriana Maggio, secretaria de Cultura, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Estamos acá con Romina Gutiérrez haciendo Radiocracia. ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Nosotros estamos acá con Dini Calderón haciendo Secretaría de Cultura. Muy bien. Te molestamos porque ha trascendido que se retomaron gestiones para restituir los restos de Cal Fukura. Que nos cuentes hasta dónde va eso. Sí, es así. Ustedes saben que esta es una tarea que venimos acompañando desde el gobierno provincial, específicamente ya desde hace algunos años, a las comunidades aborígenes, que son las que piden esta restitución específicamente aquí a la provincia de La Pampa, en donde sería el entre Doblas y Macachín, digamos, donde sería el sitio bueno, donde volverían los restos del Toki Calfucurá. Nosotros tuvimos una reunión a la semana pasada con algunos referentes de las comunidades. Ellos habían estado reunidos un poquito antes con la presidenta del Instituto de Estudios Indígenas, Magdalena Odarda, de Nación, con quien nosotros también habíamos estado al inicio de la gestión, antes de esta pandemia. Y bueno, toda esta conversación y estas tareas tenían que ver con ir definiendo, ir acordando el lugar, que sería en este territorio pampeano, y ahora ya sería retomar esta agenda, como decías vos muy bien, para poner una fecha que en principio y a propuesta del Instituto Nacional y las comunidades sería en junio del año próximo, donde se conmemoraría un nuevo aniversario de la muerte del cacique. Adriana, ¿qué tal? Te saluda Romina. ¿Qué tal? Buen día. Esta restitución va a ir acompañada por un conversatorio, ¿no? Que van a realizar. Sí, en realidad la restitución es una parte absolutamente importante, simbólica. Ustedes saben que los restos están, el cráneo está en el Museo de La Plata, que tiene esta política de finalmente de que estos restos regresen a los A las lugares donde comunidades. pertenecen, pero que esto es una parte, decía, porque bueno, lo que hay que hacer es trabajar sobre la mirada de la historia que no se ha contado. Es decir, nosotros tenemos una visión de un cacique y lo que se necesita es reparar también la historia en virtud de que dónde estaban los malos, dónde estaban los buenos, de quién era una cosa, de quién era otra. Entonces, esto a lo que vos aludís, Romina, del conversatorio, es una propuesta de una comisión de notables, por llamarlos de algún modo, que se ha formado a nivel nacional y que nosotros estamos formando también a nivel de la provincia de La Pampa, donde hay investigadores de la talla de Felipe Piña, Marisela Svampa, la socióloga, y nuestro campeano, Omar Lobos, que es el que va a abrir este conversatorio, para que vayamos arrimando justicia en la mirada histórica en torno a lo que sería que Calfucurá vuelva a su lugar. Adriana, ponemos al tanto de cuestiones de gestión en este tiempo raro, digo, vinculadas con las capacitaciones y también la gestión de fondos. ¿En qué estamos? Bueno, de algún modo las capacitaciones pasan a ser una gestión de fondo, por usar tus expresiones, porque como es un tiempo de pausa para la cultura y para el arte en cuanto a eventos y a realizaciones físicas, ustedes saben que nosotros veníamos de mucha actividad y de una gestión que tenía como ejes fundamentales, y este gobernador, Cilioto, nos pide acompañar y profundizar esos ejes que tienen que ver con trabajar en toda la provincia, que tienen que ver con la accesibilidad y que la gente se encuentre y que los eventos sean populares. Y bueno, para todo eso que nosotros trabajábamos ahora está en pausa. Ahora no podemos juntarnos, ahora tenemos que estar distanciados. Entonces, mientras regresa esa posibilidad, lo que hacemos es trabajar el interior, o sea, profundizar esa construcción de estos años en apoyar procesos creativos, porque los artistas siguen creando, afortunadamente, y tendrán que crear mucho más, tendremos que crear mucho más, porque hay que imaginar el futuro que está ahora, que sea mejor y cómo va a ser. Entonces, estamos desarrollando una línea de capacitaciones más de tipo seminarios vinculadas con, como te decía, el proceso creativo, y después más de herramientas como el trabajo en redes, que es una de las que está en este momento en curso. Estamos trabajando en proyectos, en la elaboración de proyectos culturales. Hicimos una de fotografía para catálogos, en virtud de que hay estos catálogos virtuales de empresas que se están proponiendo desde el gobierno provincial y municipal, y nosotros vamos a tener en breve nuestra tienda de artes virtual. Estamos asociándonos en estas capacitaciones con el Consejo Federal de Inversiones, con los organismos como el Instituto de Cine, el Instituto de Teatro, la Biblioteca Nacional, para que nos aporten los mejores. La virtualidad hoy ha sido muy explotada para poder continuar con muchas de las actividades que se venían realizando en este contexto de pandemia. Y acerca de eso, también se anunciaron los talleres virtuales de formación y orientación para participar de El Futuro es Hoy, que sería algo así como una continuidad de los Juegos de Vita, ¿no es así? Así es, Romina. Nosotros hicimos una propuesta provincial que se llama El Futuro es Hoy, con el esquema de los Juegos Nacionales Culturales de Vita, que finalmente también van a tener una propuesta virtual, así que nosotros nos vamos a sumar a ese Juego Nacional de Vita. Lo que hicimos fue ampliar la convocatoria y las edades, porque los juegos habitualmente son para adolescentes. Nosotros comenzamos con niños desde los 6 años y también adultos mayores. Entonces, para que no fuera simplemente una invitar a los jóvenes y a los adultos a que presenten una pintura, una canción, una obra de teatro, les estamos proporcionando estos talleres como una suerte de asistencia de obra, como una suerte de acompañar el proceso hasta que presenten la obra y que sea un aprendizaje, como estar presente desde las disciplinas artísticas, fortaleciendo para que se note y hacer una diferencia de aprendizaje en lo que ellos propongan para este programa El Futuro es Hoy. ¿Y cómo se da el tema? Porque este es un proyecto destinado a jóvenes, niños, niñas y niñes de 6 a 18 años, pero también para personas mayores a 60 años. ¿Cómo se está dando el trabajo con esa franja etaria que quizás no tiene tanta relación con la virtualidad que hoy se demanda tanto al momento de querer continuar con algunas de las actividades? Mira, vos sabés que estamos viendo que es por ahí un prejuicio es un prejuicio nuestro. Hay que ver por qué redes circulan. Por ejemplo, los adultos mayores estamos más, me incluyo, en Facebook, por ejemplo, y los jóvenes manejan más el Instagram. Nosotros tenemos redes, caminamos por todas estas redes y vamos recogiendo distintas posibilidades. Pero aún así, lo que tenemos es una red en toda la provincia con nuestros directores de cultura o referentes de cultura, que son con los que trabajamos nosotros en época de posibilidad física, y ahora a través de la virtualidad tenemos reuniones periódicas con ellos, que son los que asisten a los adultos mayores para que puedan acercarnos las obras o también participar. Hicimos al inicio de la pandemia maldita, en la primera cuarentena, hicimos una propuesta que se llamó Mi casa es un museo, proponiéndole a las familias que descubrieran objetos, de papeles, que fueran un aporte histórico para un futuro museo, y fue impresionante, nos desbordó la cantidad de, tenían que mandar fotografías, relatos, nos desbordó la cantidad de propuestas. Y eso habla de que son los adultos mayores los que aportaron las fotos, y por ahí un nieto, un joven, le subía la foto a la red, pero quiere decir que nos estamos todos ayornando y haciendo la idea de que la virtualidad, como es de perogrullo, pero se dice, llegó para quedarse. Adriana Maggio, muchas gracias, y si querés agregar algo más sobre otro tema, te escuchamos, más vale. No, agradecer a los medios que siempre colaboran mucho con nosotros. Nosotros, es fundamental ahora que toda esta tarea circule, porque es la mediación, es la manera que tenemos para comunicarnos. Así que también muchas gracias y seguimos, como dice nuestro hashtag, soñando y siguiendo. No queda otra manera de estar vivos. Gracias de vuelta.